Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Estamos, se me están hablando de jazz, hoy un día no habitual, abriendo el mes de diciembre, ¿eh? No, ya vinimos, ya tuvimos un día en diciembre, digamos sí, que no, sí. El 2, no, el 3, bueno, no sé, no importa. No importa. Bueno, che, acá estamos. Están hablando de jazz para escuchar musiquita, sobre todo de artistas argentinos que nos enriquecen todos los martes y ahora todos los lunes, todos los programas. Claro. Y estamos por la 104.7, la radio nuestra, la FM Indie Rock. Yes. Que también tiene su página, por supuesto, fmindierock.com.ar. También tienen los podcasts. De los programas anteriores que quieren escuchar, están ahí. Y bueno, nada, después también podemos, ya que estamos, agradecer a las radios que nos retransmiten, comparten el contenido nuestro, que son los jueves a las 22, Live Rock en Río Colorado, Río Negro, y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil, también los jueves a las 22. Los viernes a las 21, la 87.9, Radio FM de la Calle en Bahía Blanca. Los domingos a las 23, la 90.5, Radio Futura en La Plata. Y los martes a las 20, Radio Imperfecta en Buenos Aires. Tandil. San Fernando. Bueno, hoy estamos medio desconcentrados. Sí, estamos desconcentrados, pero a la vez disfrutando el programa. Bueno, un besito ahí a nuestro compañero, a Diego Moyano, en la operación técnica, como siempre, que nos ayuda ahí, nos levanta el programa con sus cortinas. Y vamos a empezar a escuchar algo para así acomodarnos. Vamos a escuchar a... Uy, encima el apellido de este vibrafonista es tremendo. Sí. Fabián Keoroglanian. El armenio. El armenio Keoroglanian. Me encanta el apellido. Bueno, va a ser un clásico, un estándar de jazz. Beautiful Love, de su disco Claro Oscuro. A ver cómo lo hace, chicos. Thank you. Bueno, y escuchábamos a Fabián Kioro Glanian. Lo digo muchas veces, así me lo acuerdo. Es fácil, es Kioro Glanian. Kioro Glanian. En vibráfono. Espléndido, ¿eh? Es maravilloso. Hermoso. Sí, me gusta mucho su disco. Medio que siempre estamos escuchando ese disco, ¿no? Claroscuro. Sí. No sé de qué año será, pero me parece muy interesante, ¿no? Muy lindo. Espectacular. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Karina Corradini, que ya la hemos entrevistado, hemos estado con ella, charlado con ella. Una excelente cantante, impresionante. Sí. Totalmente. Que hace mucho jazz, estándar de jazz, bossa también, porque la vamos a escuchar en un primer momento haciendo un bossa, que me encanta, aparte este tema. Y bueno, del disco este que sacó, que es su primer disco, este tributo a Saint Musa, que se llama Bridge to Infinity. Yes. ¿Y el tema es? El tema es Doralice. Oh, un estándar increíble, absoluto. Escuchamos después. Doralice, ven que le dice, amar es tolice, bobaje, ilusão. Eu prefiro viver tan sozinho, assado lamento do meu violão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Doralice, bem que lhe disse, amar é tolice, bobagem e ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa vem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. E bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Amar é tolice, bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, assando o lamento do meu. viola. Doralice, bem que ele disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, bem que ele disse, amar é tolice, bobagem e ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, assando o lamento do meu violão. Doralice, o bem que ele disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Ojalá. Hermoso, che. Buenas, don Qué bueno, ¿eh? Doralice. Un gran éxito, ¿no? De Joao Gilberto y toda la troupe. Sí. Che, le vamos a recordar a la gente que Karina Corradini, si vienes a Argentina, hace ya 18 años que está radicada en Los Ángeles. Los Ángeles, ¿no? En, felizmente radicada en Los Ángeles, en California, desde 1999, dice. Sí. Bueno, y también vamos a comentarle a la gente que va a estar presentándose el domingo 15 de diciembre en Alma Jazz Club de Martínez, en zona norte de Buenos Aires. Ajá. Y también estaba va a estar en Bebop el domingo 22 de diciembre, Bebop Jazz Club. ¿Eh? Sí, viene dos veces por año. Este, el año pasado hablamos justamente en la Sosvenida, va a estar acompañada por un grupo de excepción, que es el Swing Summit Trio. Con Manuel Fraga en piano, Pablo Mota en contrabajo y Oscar Junta en batería. Exacto. Perfecto. Gran grupo, Manuel Fraga, sí, con Pablo Mota y Junta. Ya lo hemos pasado varias veces por acá, que es un grupazo. Sí, son ellos a trío, imagínate, con la presencia de una voz como Karina Corradini. Bueno, espectacular. Grandes vamos a referentes. Tener, totalmente. ¿Eh? Vamos a tener aquí, porque en algún momento charlamos con Karina, vamos a charlar, pero vamos a tener un adelanto exclusivo del último disco que está grabando en Los Ángeles. Ok. Y que se llama, ¿cómo se llama? Give Me the Simple Life. Give Me the Simple Life. O sea, bueno, me lo han mandado muy agradecido con la producción argentina, digamos, de esta gira. Que bueno, nos dio este material exclusivo, porque es lo que está grabando uno de los cortes de difusión del último disco de Karina, que todavía no se largó. Así que bueno, buenísimo. Estamos haciendo un inédito internacional directamente. Así que, ¿cómo se llama el tema? Give Me the Simple Life. Bueno, vamos a escucharlo un poquito. Folks are blessed who make the best of every day, living by their own philosophy. Everyone beneath the sun must find a way. And I have found the only way for me. I don't believe in fretting and grieving. Why mess around with strife? I never was cut out to step and strut out. Give me the simple life. Some find it pleasant dining or pheasant, though things roll off my knife. Just serve me tomatoes and mashed potatoes. Give me the simple life. A cottage mall is all I'm after, not one that's spacious and wide. A house that rings with joy and laughter and the ones you love inside. Some like a high roll, I'll take the low roll free from the

Muy bien, Give Me the Simple Life, una canción escrita en 1945 por Ruth Bloom y la letra de Harry Rabin. Espectacular, ¿eh? Muy linda. Época de grandes bandas, ¿no? Se le suena bien, hay una banda importante aquí. Sí, y bueno, viste que acá dice que también la versión Benny Goodman, Bing Crosby. Bueno, y el gran Wes Montgomery tiene una versión, ya la estoy buscando. Ok. Bueno, ¿qué podemos decir de Karina Corradini? ¿Qué más podemos decir? No, espectacular. O sea, una carrera increíble en Los Ángeles, ¿no? O sea, tocando... El disco anterior tenía 9 temas que fueron producidos, ¿no? O sea, el productor fue Christian McBride. Sí. Los grandes contrabajistas de la escena. Así que esto fue en 2017, o sea que... Está metiéndose con todo y bueno, esperemos que le vaya muy bien. Christian McBride, que también forma parte de los músicos que estuvieron en ese disco, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, che, seguimos escuchando. Vamos a escuchar a una saxofonista que me gusta mucho, Julieta Eugenio. Apa, no la conozco. Sí, la hemos escuchado. ¿La hemos escuchado? Sí, la hemos escuchado. Se me perdió. Del disco Stay va a ser el tema Stay. Oh. A ver cómo va. Thank you. Espectacular, qué lindo. Esta chica entonces es argentina, pero vive en otro lado, ¿no? En Julieta, Nueva York. Julieta Eugenio, ¿no? Julieta Eugenio es necochense, pero ya necochense. Hace un tiempo, sí, que vive en Estados Unidos, en Nueva York, más precisamente. Apa. Fue con una beca y allá está todavía. Bueno, hermosísimo el disco. Este es el segundo disco de ella. Ajá, qué lindo. El primero se llamaba Jump, que también lo hemos pasado sí. temas. Este es nuevo, novito. Nuevo, nuevo, sí, sí. ¿Cómo sí. me gusta poner discos nuevos en el programa? Me cagata. Bueno, el personal que acompaña a Julieta Eugenio, la composición es de ella, cabe aclarar también. Stay, ¿no? Y dentro del disco también hay un poema que se llama igual que el disco, igual que el tema, Stay. Ajá. Y la acompañaron Jonathan Barber en batería, Matt Dowinski, bueno, un nombre extraño, en contrabajo. Polaco, sí. Y Leo Genovese en... en un tema que se llama Breathe. Sí. Y Breathe en uno de los temas. Bueno, digo para el que escuche el disco, por ahí viste que está... Claro. Estaría bueno, el que dice, che, qué lindo esto, bueno, va a estar ahí Leo Genovese también. Sí, bueno, recordemos que esta composición era de ella. Está muy bueno este disco. Me gusta muchísimo cómo toca el saxo esta chica. Sí. Bueno, que tuvo que fue muy loco porque ahí estábamos leyendo, hacemos una mínima digamos investigación, ¿no? De los artistas que traemos aquí al programa y dice que cambió del alto al tenor. Sí. Cuando llegó, viste, que es un tema, ¿no? Encontrar la propia voz en el saxo y en los vientos en general, ¿no? Porque los vientos tienen como una cualidad única en donde uno se siente más cómodo o no. Bueno, hay gente que maneja varios, ¿viste? El bajo, el tenor, el barítono. Bueno, Coltrane, de hecho, Coltrane empezó, tuvo varios formatos, ¿no? Está el Coltrane del tenor, está el Coltrane del barítono. Claro, sí, vas buscando tus timbres a ver cuál te gusta. Listo, vale. Perfecto, me encanta. No, hablando, me quedé pensando que me dijiste que era polaco, porque ahora vamos a escuchar a Andrés Besuert. Besuert, sí. Y sus compañeros son polacos, en este caso. Sí, porque se anda por Polonia hace un tiempo. El saxo, la saxo sopranista. No sé cómo se dice. Me gustó así, chao. No, me encanta, saxo sopranista. Clapa. Es ella, Yaksha Klapa. Y bueno, el contrabajista que... Maciek Tuschinski, claro. Es el contrabajista. Bueno, van a hacer un tema de Lennon y McCartney. Apa. ¿Te acuerdas que él también hizo un tema de McCartney, no? Andrés, piano. Sí. Bueno, van a hacer entonces este Mother Nature Song. A ver cómo... Nuestro amigo Andrés Besuert. Find me in my preciosidad. Hermoso, está como siempre la hechura de Andrés. Andrés es un sensible, ¿no? Un músico, aparte, fundamental, digamos. Andrés Besoar estamos hablando. Sí, sí, de Andrés Besoar estamos hablando. Bueno, muy lindo el tema, ¿eh? Muy bello. Mother's sí. Nature Songs. Hay varias sesiones, estuve mirando, ¿viste? Para los que por ahí escuchan y quieren buscarlo, búsquenlo, porque hay varias sesiones de varios temas que han hecho en esta. Ah, ¿no? Sí, porque eso es nuevo, ¿eh? Claro, también. Sí, esto está pasando ahora. Sí. Es muy novito esto también. Bueno, y seguimos escuchando linda musiquita y vamos a ir a otro Bossa, un poquito. Sí, otra sí vez. Cómo no, un ritmo brasileño, sí. Un hiper, super, super, mega clásico. En Brasil, el más, casi te diría, está en el top 3. Mega clásico. El top 3 de los clásicos. Mega plus, tri mega plus. O sea, decís Brasil y te lo ponen a ciencia. Es, ay, después no, de, no sé, ¿cómo es la que te gusta a vos? La de Sergio Mendes. Sergio Mendes, coso. Más que nada. Más que nada, después de esa, bueno, viene Corcovado y. No me toques mi corazoncito que se ha muerto Sergio Méndez. Y Sergio. Vamos a un homenaje a Sergio Méndez. ¿Qué te parece? Dale, vamos listo, a un homenaje. Ahí está. Listo. Bueno, pero ahora no. Ahora vamos a escuchar a Ana Durañona. Haciendo el disco Annette, que ya lo hemos escuchado un montón de veces, sí. Pero esta vez vamos a escuchar haciendo Llega de Saudade. espectacular. Y pasó Ana Durañona con su peculiar, ¿no? Versión de Llega de Saudade, ahí con un toque, no sé, medio caribeño, ahí, medio sí, qué sé yo. Sí. Bueno, ella está en voz y en piano, está Derek Santos en guitarra y voz, Mariano Promet en bajo y Sergio Morán en batería y percusión de este disco divinísimo que se llama Annette. Annette. Bien, ya hemos escuchado, la hemos escuchado. Sí, Annette. Falta que charlemos un rato con ella. Sí, Annette. Vamos a tratar de encontrarnos con ella. Annette canta bossa nova, se llama el disco. Espectacular, sí. Bueno, ¿y tenés hoy algo de agenda o algo de eso? Hoy no. ¿Pero cómo? Si le tenés que pasar lo del viernes, que vamos a estar en Bloom. Ah, claro, pero para eso tiene que estar la ¿y el sábado? El sí, claro, sí, perdón. No, perdón. Vamos con amigos y amigas a pasar un buen momento a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Bransen 646, Instagram y Facebook, Blondin D. Un lugar especial para gente como vos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno. Agenda, vamos a ver un poquito. Vamos a estar este viernes en nuestro querido Blondin D, Bransen 646, aquí en Tres Arroyos, abriendo y haciendo una noche de música en vivo, ensayo abierto, piano y voz, piano y el que quiera. Ya es una cosita, digamos, como precalentando para el sábado. Y alguna cosita especial, ¿no? No, que el sábado vamos a estar en la fiesta Aire, que... O sea, el viernes en Blondin D, cantamos y preparamos los temas. Vayan a partir de qué hora. 21 horas, sí, horas, claro que estar ahí con el piano, ensayando, trabajando y que vayan a tomarse algo o comer algo. El sábado. Nuestra radio, la Indie Rock, la 104.7, presenta la fiesta Aire. 23 años en el éter. En el éter. ¿Qué tal? Mira. 23 años. Pa' que tiene el éter, viejo. Bueno, el sábado, acá en el Centro Cultural Casona, en Rivadavia 641, a partir de las 22. ¿Qué vas a encontrar en la fiesta? ¿Qué voy a encontrar? Radio, teatro, el robo del año. Papá. Bandas en vivos, los mejores artistas locales. Mira, estamos incluidos ahí. DJs, sets únicos para que no pares de bailar. Ajá. Un espacio artístico, exposición de archivo gráfico, sonoro y visual de la radio. Gastronomía a cargo de Panes Tulián. Una presentación de un video musical, 20 años sin Sokol, a 20 años de la presentación de Alejandro Sokol, cantante de Pelotas. En Tres Arroyos proyectaremos el recital del mítico cantante. Ajá. La fiesta Aire es más que un evento, es una oportunidad para apoyar la cultura local, disfrutar de una noche única y fortalecer los lazos comunitarios que hacen de nuestra radio un espacio especial. Sí. No te quedes afuera. No me quedo afuera. Porque además la entrada es libre y gratuita. Por eso no, o sea, me queda afuera. No hay excusas para no venir. No hay excusas. Bueno, recordemos que la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz es una radio alternativa disidente feminista en Tres Arroyos que apuesta por contenidos independientes, la música emergente y un compromiso social. Bueno, chiques, listo. ¿Qué más decirte? Vengan. Vénganse. ¿Desde dónde el estén? El sábado. Derrámense. Bueno, y por ahí entre... A ver si están acá los artistas. No, no los veo por acá. No, bueno. No puede estar todo muy nuevo, pero sí. Pero vamos a estar nosotros, o sea, vengan. Vamos a hacer canciones de Spinetta. Va a haber de todo, ¿eh? Un poquito de todo, así que no hay que perdérsela. Bueno, ¿y algo más? Que no, sé no que... por ahora no. Porque bueno. Sé que los chicos de otros lados, pero bueno, Me parece que fue muy intenso el fin de semana, así que quedamos todos muertos. Ya fin de año nos agarra medio... Sí, claro, totalmente. Bueno, ahí estamos. Cansados. ¿Seguimos? Bueno, seguimos un poquito entonces con la musiquita. Dale. Y vamos a ir al otro lado del jazz, al otro extremo. Sí, me gusta. Vamos a escuchar una versión de un tema de Ornette Coleman, ajá, Lonely Woman. Oh, Lonely Woman. Y en este caso va a ser como una zapada mágica. Listo. Entre Ferraro en batería, Salles en voz, Dinallo en piano, Enrique Norris en trompeta, Amatrae en bajo y Essentials en guitarra. Y Norris, ¿no? O sea, te dije, homenaje. Sí, por eso te digo, homenaje a Enrique. Fíjate, Lonely Woman de Ornette Coleman, el 7. Thank you. Ahí, espectacular. Sí, muy interesante, ¿no? Lonely Woman, una composición hecha por Ornette Coleman, ¿en qué año? En el año 1959. Atlantic, The Sharp of Shastikom. Bueno, interesante porque originalmente veo que no tenía voces, ¿no? Coleman, por eso es una zapada mágica. Claro. Saxo alto, Don Cherry. El gran Don Cherry, corneta, Charlie Hayden, ¿qué podemos decir? Charlie Hayden, y sobre todo de Billy Higgins, también un gran, grandísimo baterista con un sonido brillante, hermoso. Así que bueno, interesantísimo esta versión con esta chica Juana Salles, ¿no? Juana Salles en voz, haciendo una improvisación ahí, muy bueno, de lo que le surge de este tema. Siempre queda ese color de Coleman, ¿no? Porque es un color, viste, que porque a veces nosotros ponemos a Coleman en ese mundo del jazz, del free jazz, o sea, se llama el free jazz, ¿no? Mm. O sea, para denominarlo de alguna manera, porque en realidad es música, ¿no? No es ni free ni jazz, es música. Pero lo ponemos ahí y él se escapa un poco, hasta se escapa de su propio, de ese catálogo, ¿no? Porque es una música muy interesante en cuanto a que hay una idea de programática, digamos, de llevarte por un clima, llevarte por un paisaje, llevarte por una vivencia, un color, lo viste, hay una cuestión cinematográfica, por llamarlo de alguna manera, porque muchas de estas músicas se han hecho en la cinematografía, las escuchamos permanentemente, ¿no? O sea, que remiten una imagen, ¿no? También, ¿o no? ¿Estoy diciendo de cosas o estamos bien? No, sí, sigue. Ah, bueno, sigo, desarrolle. Desarrolle. Sí. Igual no se contradice con que sea free jazz, porque free jazz es todo el jazz. El jazz, mientras tenga una zona de improvisación, es libre. No, claro, hay un juego aquí, pero bueno, el color de Ornette Coleman particularmente siempre me parece una cosa muy, muy interesante en este sentido, en donde... Bueno, es como pictórico, digamos, ¿no? El panorama que quiere armar. Bueno, y con todos sus amigos, como Don Cherry, como Charlie Haney, que entendieron perfectamente cómo es el clima este. Uh-huh. Bueno, y en Argentina hay muchos seguidores, y no solamente del jazz así norteamericano, sino también el jazz inglés, el jazz europeo. Que en Europa tomó otro color, tomó otro impulso, se hizo de otra manera. Quizás de la misma manera, pero nosotros hemos escuchado mucha gente y estamos en relación con mucha gente de lo que es el jazz experimental. Bueno, nada, huelga nombrar gente porque después la vamos a tener aquí, porque hemos charlado con ellos también. Pero bueno, es muy loco que en Europa eso haya tenido tanta impronta, ¿no? Bueno, en Estados Unidos también, estamos hablando del 60, finales del 60, 60, principios del 70, artistas impresionantes como Don Cherry, como Cecil Taylor, yo era muy fan de Cecil Taylor, Archie Shepp, Anthony Braxton, bueno, un montón, ¿no? Bueno, te voy a hacer una postilla que cuenta el mismo, ¿cómo se llama? Ornette Coleman. Ajá. A Jacques Derrida. Mira, Jacques Derrida, el filósofo, ¿sí? Ajá. Bueno, sí, otro Jacques Derrida. Jacques Derrida le hizo una entrevista. Ajá. Y le preguntó acerca del título de este tema, ¿no? Lonely Woman. Y dice, antes de darme a conocer como músico, cuando trabajaba en unos grandes almacenes, un día... Durante mi pausa para el almuerzo me encontré con una galería donde alguien había pintado una mujer blanca, muy rica, que tenía absolutamente todo lo que uno puede desear en la vida. Sin embargo, tenía una expresión más solitaria del mundo. Nunca me había enfrentado a tal soledad. Y cuando regresé a casa, escribí una pieza que titulé Mujer Solitaria. Ah, qué lindo. Muy linda la historia. Bien, Ornette. Bueno, muy bien. Listo. Avanzamos. Dale, pasemos a otro tema. Al tema 9, Diegui. Y vamos a escuchar a León Moliner en voz, a Tabo Doreste en piano, Felipe Arce en contrabajo y Nicanor Freiberg en batería. Hacer Fever, una versión de Fever. El 9 de Fever. ¡Gracias! Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When you put his arms around her, she said, Juliet, baby, you're my flame. I'll give his fever with his kisses, fever with thy flaming you. Fever, I'm a fire, fever, yeah, I burn for soon. Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever. When you kiss him, fever. When you hold me tight, fever. I'm his missus, and Daddy, won't you treat him right. Now you listen to my story. Here's the point that I have made. Girls were born to give boys fever. Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever if you live and learn. Fever! Till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Esta canción, Fever, que se la escribieron para Little Willie John, quien hizo la primera versión, alcanza la fama con las versiones de Becky Lee y de Elvis Presley, ¿no? Y sobre todo la versión de Peggy Lee, ella le agrega letra, ¿no? Que claro. Jamás se la reconocieron, claro. Para variar, pero bueno. La versión más conocida es esta de Peggy Lee con esta letra que está cantando este muchacho ahora, ¿no? Leon Moliner. Bueno, hermosa, ¿eh? Sí, divina, divina. Muy buena versión, realmente. Es lindo. Muy dinámica. Es lindo este tema, chicos. Es lindo este tema. Lindo. Tiene algo que no se sabe bien qué es, porque es tan simple, pero a la vez tiene una magia. Es muy sensual. Por algo se llama así, Fever, chicos. Claro, claro, era es eso. Obviamente. Bueno. Che, seguimos escuchando. ¿Seguimos? ¿Qué te parece? Vamos a escuchar el tema 10, dijito, del disco Limbo, Emma Famine, el que toca el clarinete bajo, va a ser su propio tema que se llama Naranja y lo van a acompañar Juan Bayón en contrabajo y Andrés Elsain en batería. A ver, vamos a escuchar un poquito aunque sea del temita Naranja. Thank you. muy lindo. Mira, yo que soy amante de los graves, amo el clarinete bajo. Clarinete esto bajo, es sí, impresionante lo que suena. Pero raro, raro. Bueno, raro. Es inusual justamente, ¿no? Claro. Es inusual que no tenga instrumentos armónicos y que sea un clarinete bajo solito que lleve adelante. Exactamente, no un saxo. La... Muy interesante. El color de la madera todo el tiempo. Que se está usando mucho, ¿eh? Se está usando, hemos visto varios. Tremendo. El de Carlos Lastra, Inti Sabeb, que también podemos charlar con él. O sea, hay un montón de gente. Suena muy lindo, chicos. Sí, me encanta. Nos vamos. Bueno, y nos vamos un bien arriba. Bueno. ¡Apa! Vamos a... ¿Arriba de dónde? Hasta la semana que viene, que nos encontramos por la 104.7, la FM Indie Rock, en Están Hablando de Jazz, y nos vamos a ir con las Bourbon Sweetheart. Por supuesto. Arriba. Hablamos de Agustina Ferro, Cecilia Bozzo y Melissa Muñiz, y van a ser del disco Get a Minute... El tema Trouble. Chao. Un abrazo a todos y a todos en las distintas ciudades que nos escuchan. Chao, Dieguito. Y bueno, un placer estar con ustedes. Chao, chao, chao. Being in trouble, you know we could be in trouble. You get cool. Down and down to tell another soul. You could be my lover. Tired of you trying to be my lover. Trouble, you could be in trouble. You could go down to tell another soul. You could be my lover.